me lo sé, Todas tenemos un pasado. Las que tenemos un pasado de militancia comunista nos reímos mucho, pero está empezando a ser un poco turbio esto. Así que... ¡De aplastar el capitalismo! Vale, ya salió en Los Simpson. Ya nos ponemos un... Ya lo dijo muy bien en Los Simpson, hay que aplastar el capitalismo. Con eso estamos totalmente de acuerdo. Nos ponemos un poco más series. Y pues eso, bienvenides. Es Tofuria 104.9. Nos oyes desde radiomalva.org. Y nos podéis oír en los podcasts del Facebook de Tofuria. Buena vesprada, Piro. Buena vesprada. Bueno, pues empezamos el programa como la vez anterior con Cataluña y... De todas formas, vale, perdón, continúa. Que te robe el micro, que esta vez tenemos solo un micro y estamos aquí como amorradas a como siempre, es que no nos llegan los cables, es un poco incómodo. Estoy viendo en el Facebook que pues mucha gente, y además que yo también lo siento así, que es como, joder, parece que no hay otro tema, también estamos súper de acuerdo, están usando esto como pantalla para probar un montón de cosas que, ¿no? Como están desviando la atención, pero bueno, no queríamos hablar más del tema, de hecho, pero bueno, estaba este tema, bueno, han salido unas cositas pues que sí que nos interpelaban, ¿no? Como maricas, y era lo que iba a explicar Piro. Bueno, nos tenemos delante es una web que no nos gusta, que es Dos Manzanas. Pero bueno, que han hecho un artículo bastante guapo. Mientras estaba buscando por internet movidas homófobas que han pasado estos días en Cataluña al respecto de todo el tema de la independencia, pues bueno, nos hemos encontrado un artículo bastante curioso en Dos Manzanas que se titula El conflicto catalán desata preocupantes episodios de homofobia. Y habla de tres casos en concretos. Del día que se aprobó, que se proclamó la República Catalana, o algo parecido, que destrozaron los cristales de Cataluña Radio y que había peña que estuvo gritándoles estos son los amigos de los gays. Otra fue, aunque esto no sale en el artículo que estamos citando, que el día 1, que hubo una mani super españolista por... ¿Fue el día 1? No, fue el día 30, el 29, no me acuerdo. Bueno, el domingo ese, que hubo una mani españolista en el Paseo de Gracia y, bueno, el metro estaba petado de banderas de España y, bueno, la peña iba gritando cánticos como Puigdemont maricón y me contaba un colega que empezaban ahí igual los más fachas del vagón a cantar Puigdemont maricón, luego el resto que no eran tan fachas les seguían y la gente que no les seguía el cántico pues ponía una sonrisita, ¿no? En el artículo este de Dos Manzanas hablan de Santi Villa, que es uno de los consellers que han mandado a declarar a la Audiencia Nacional, que parece ser que es abiertamente gay y que varios manifestantes delante de la Audiencia Nacional, manifestantes fachas, le gritaron maricón. Y ya la última, que es ya la más... Hay que decir que la gente es súper original. Ya, maricón, madre mía, qué insulto. Yo ya no puedo salir de casa. Pues el que nos ha parecido más turbio, bueno, si se pueden medir, es el que le ha dedicado una conversación random entre esos garantes de los derechos LGTB, ¿no? Como nos demostraron en el último orgullo, que son la Policía Nacional, que se les ha escuchado a dos maderos pues hablando de Oriol Junqueras diciendo al osito ya verás cómo lo van a poner, está llegando un osito a la cárcel hasta que lo pongan a cuatro patas, le arreglan el ojo, en referencia a que tiene estrabismo. Y bueno, no sé, nos gustaría ver a LGTB Paul condenando a sus compañeros, ¿no? Homófobos, en vez de hacerse ahí los más guays desfilando la última vez en Madrid, pero bueno, no lo van a hacer ni nos importa, les vamos a odiar igualmente. Ya, bueno, lo que hemos hablado siempre, ¿no? De luego querrán salir en el orgullo, luego los gays dirán, ay, pues qué bien que por lo menos se visibilizan en nuestras manis y no sé qué. Bueno, pues cuando... Bueno, es que aunque se condenen unos a otros, creo que tampoco nos gustaría eso. Pero como mínimo, al menos que lo hagan, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, que evidentemente, a pesar de toda la situación que hay ahora y que pueda parecer extraño, pues de Tofuria evidentemente nos solidarizamos con toda la peña de Esquerra y peña del PDeCAT que han entalegado y con la peña de Òmnium y la Asamblea Nacional de Cataluña y con los intentos que hay ahora de ilegalizar las CUP bajo la ley de partidos, pero queremos destacar que no es la primera vez que hay presos políticos en el Estado español, que es lo que se está hablando ahora desde muchos medios de izquierda, que esto lleva ocurriendo desde el origen de los tiempos y terminó la transición y nunca paró y o sea que sí, que presos políticos a la calle, pero el resto también, y que al final todos los presos también son políticos, no son solamente los que están ahí por política, ¿no? Claro, es que más que presos políticos parecen políticos presos, pero es verdad. Y cuando nos solidarizamos con esto o le damos difusión, no se trata de afinidad, ¿no? O sea, como que a Tofuria le puede dar mucho igual Esquerra Republicana o cualquier partido político, pero bueno, no deja de llamarnos la atención todo esto. Y eso, el problema son las cárceles en sí, ¿no? Yo también estoy de acuerdo, bueno, y ya hemos hablado de esto en varios Tofurias, de la diferencia entre presos políticos, presos sociales, no creemos en esa diferencia. El problema está en el sistema penal, ¿no? Y el poder punitivo. Así que eso. Estuvimos en la Mani 20, del 28, donde se juntaron más de 200 colectivos en una mani unitaria contra el fascismo. El lema era Per les libertats y contra el feixisme. Y bueno, ahí compartimos, sí que es cierto que compartimos la manifestación con, bueno, habían partidos políticos, habían asociaciones, había colectivos autónomos y todo esto era para denunciar la represión y la impunidad de ultra con la que se había sufrido en la mani del 9 de octubre aquí en Valencia. Vimos que había una contramanifestación de Peña Ultra, pero vamos, que fue súper minoritaria y nos volvió a llamar la atención pues que ya no solo eran ultras, sino que había, pues eso, ¿no? Como familias con niños ahí insultándonos, también insultos homófobos, como no, eso nunca puede faltar, y putófobos, capacitistas, bueno, de todo, ¿no? Lo típico, racistas. Y bueno, señalar que sí, que toda esta gente ahora se siente muy legitimada, ¿no? A la hora de en esta época que estamos viviendo en Valencia, las propias fuerzas de seguridad o el Estado propician que esta gente salga a la calle y se sienta como más envalentonada estos días, ¿no? Bueno, ya lo hemos comentado alguna vez, pero bueno, como que nos sentimos ahí bastante. Bueno, igualmente nos gustó estar en la manifestación, en el bloque así más autónomo que se podía diferenciar. Fue masiva. O sea, fue como una respuesta súper tocha, bueno, con guerra de cifras que otra vez, claro. Pero bueno, no estuvo mal. Si me queréis oír, me entrevistaron para Radio Clara. No sé en qué programa ni cuándo, pero luego me dijeron que era que me lo dirían. Aún no me lo han dicho. Y bueno, lo de la Mani. Y ahora queríamos, bueno, pues eso, vamos a poner un tema de Samantha Hudson, luego explicaremos por qué ponemos a Samantha Hudson y bueno, seguimos con el programa. Este tema va muy al pelo de la Revolución Soviética, que se titula Burguesa Arruinada, y ya veréis ahora por qué. Voy con tacones a comprar pan Bimbo y nadie lo sabe, pero son del chino. Todas mis joyas son del Eroski, pero voy diciendo que son Swarovski. Mi maquillaje es de droguería, pero si preguntas diré que es mentira. Y puede que no tenga un Fiat 500, pero tengo las llaves que ya dan el. ¿Cappuccino a tomar un espresso? No, tía, con los paparazzi me estreso. ¡Jo, tía! Yo no hacemos planes chulos. No serás de... ¡Tía! ¡De clase obrera! ¡Ni muerta! ¡Oh! Porque soy una burguesa arruinada. Porque soy una burguesa arruinada. Y me he gastado todo en el bingo. Porque soy una burguesa.

Buenas de nuevo. Hemos escuchado el comunicado leído en la manifestación del 4N, de la manifestación antifascista que ha tenido lugar este sábado en la ciudad de Madrid. Y bueno, pues hemos preguntado a algunas colegas qué tal les ha ido y bueno, parece que bien, concurrida, bastante asistencia. Y bueno, hemos pedido a algunas que nos pasen algún audio de lo que han vivido. Y bueno, dejo mi compi, que me está quitando el micro. No quería decir nada. Vale, pues es que no supo mal, pero algunas personas no pudimos ir, entonces hemos preguntado a algunas personas que participaron. Una de los colectivos que fueron allí desde aquí, desde Valencia, fueron estudiantes por la justicia animal, que bueno, tenemos pendiente hablar más tranquilamente con ellos, de si vienen aquí o alguna entrevistilla. Pero bueno, nos han enviado un audio con lo que querían compartir sobre la Mani, y os dejo con Ali de Estudiantes por la Libertad Animal, por la Justicia Animal. Buenas, soy Alicia de Estudiantes por la Justicia Animal, un colectivo antiespecista de aquí de Valencia. Y bueno, voy a contaros un poquillo cuál es nuestra valoración y cuál fue nuestra experiencia en la manifestación antiespecista que se hizo este pasado sábado 4 de noviembre en Madrid. Nosotras, el colectivo, organizamos un autobús que salía desde Valencia y volvía el mismo día de la manifestación. Y éramos unas 35 personas entre Valencia y Castellón en el autobús. Y nos sobraron 12 o 13 plazas, que sabemos que hay gente que se tuvo que organizar en coches y tal, y gente que igual no fue por no querer gastarse demasiado dinero en el transporte, y quizás pues cara a otros años, tanto de nuestra parte como de la de otros colectivos, difundir más el tema del autobús y que esas plazas no se queden vacías, ¿no? Pero bueno, la manifestación fue bien, fuimos bastante gente. Aunque está claro que si piensas en toda la gente antiespecista que podría haber ido y que hay que puede acceder a la manifestación, no es tanta gente, ¿no? Hay mucha gente que no está dispuesta a movilizarse para cosas así, pero nosotras creemos que es muy importante, ¿no? Es una manifestación al año antiespecista y está claro que está centralizada y que es un rollo tener que moverse, además si eres de lejos de Madrid, pero es una lucha muy invisibilizada y necesitamos que cuanta más gente pueda venir, mejor, cuanto más seamos, más podemos hacer, ¿no? Sí que es verdad que fuimos por un recorrido muy concurrido por gente, había muchísima gente que nos estuvo escuchando, se hicieron pintadas, se pegaron muchísimas pegatinas y se gritó muy fuerte y con un mensaje muy claro, ¿no? Entonces nosotras estamos muy contentas, nos lo pasamos muy bien, ilusiona mucho ver a tanta gente luchando con tanta fuerza. Y nada, cara a otros años, lo que ya he dicho, básicamente, cara a otros años se organice más gente, que venga más gente de todos los sitios posibles, que se organicen más autobuses, de la manera que sea, pero que necesitamos ser muchas más de las que ya somos. Y nada, que cada año seamos más gente hasta que ya no tengamos que manifestarnos porque ya no haga falta, ¿no? Y lo dicho, nosotras muy contentas. Con muchas ganas de seguir luchando por esto y de seguir organizando eventos, tanto en Valencia como en cualquier sitio, ¿no? Ir a cualquier manifestación donde haga falta y así hacer todo lo que esté de nuestra mano por el antiespecismo y por la liberación animal. Y nada, muchas gracias. Nosotras estamos en Facebook como Estudiantes por la Justicia Animal. Podéis seguirnos y ver los eventos que vamos haciendo por aquí, por Valencia, y las cosas que vamos publicando. Y nada, nos vemos pronto. Un saludo y gracias por habernos dejado hablar por aquí. Vale, muchas gracias a vosotros por querer compartir esto. Y luego... también, bueno, pues hemos preguntado a algunas personas que participaron porque el colectivo Transfeministas por la Liberación Animal montó un bloque no mixto y bueno, nos han enviado también unos audios de cómo las motivaciones o el tema de la no misticidad. y del bloque no mixto. Y bueno, pues os lo voy a poner. Nos lo están enviando ahora, así que están saliendo casi en directo. Así que os dejo con un participante del bloque no mixto de la Mani del 4N. Respecto a la pregunta sobre las motivaciones para hacer el bloque no mixto, podríamos decir que la primera ha sido generar espacio de seguridad para personas que hayan sido agredidas, que hayan sufrido agresión o que las estén sufriendo, ¿no? Como un espacio de seguridad, porque llevábamos un protocolo. Ay, muy bajo. No puede ponerse esto. Vale, estoy teniendo un problema con los audios. Un momentito. Bueno, sobre cuáles han sido las reacciones ante el bloque, creo que es interesante que comentemos las consecuencias de posicionarse políticamente en realidad, ¿no? Al igual que el año pasado, cuando colgábamos la convocatoria a través de Facebook, recibíamos como respuesta, ya fuera vía mensajes privados o comentarios en la publicación, rechazo y cuestionamiento del por qué un espacio no mixto, ¿no? Además, este año no solo defendíamos de nuevo la necesidad de la asistencia de este espacio, sino que denunciábamos claramente la presencia de agresores en el movimiento antiespecista, ¿no? Y por supuesto, estos no son otra cosa que respuestas reaccionarias ante un posicionamiento radical, ¿no? Al igual que hemos ido recibiendo este tipo de respuestas con otros posicionamientos de la página, ¿no? Como por ejemplo ocurrió cuando compartimos y apoyamos el comunicado de Elena Toba sobre lo que están sufriendo en el hogar Animal Sanctuary. En ese caso, la respuesta ante eso fueron que personas dejaron de seguirnos en nuestra página de Facebook, ¿no? No es casualidad, ¿no? Cada vez que difundimos o publicamos con respecto a algo desde un posicionamiento radical, que haya personas que dejan de seguirnos en la página, ¿no? Y esto tampoco es nada nuevo, ¿no? Es algo que también le ha ocurrido a proyectos como Filming for Liberation o Tras los Muros, que cuando se posicionaron contra la represión que sufrían en Cataluña, hubo personas que dejaron de seguirles en sus redes sociales, ¿no? Así que en general podríamos analizar y preocuparnos y decir que en el movimiento por la liberación animal siempre tiene unas consecuencias mantenerse en un posicionamiento político interseccional o transversal, ¿no? Vale, ese era el audio. Con respecto a cuando les preguntamos las reacciones ante el bloque no mixto, y este es el siguiente, va a ser sobre las motivaciones de montar ese bloque no mixto. Respecto a la pregunta sobre las motivaciones para hacer el bloque no mixto, podríamos decir que la primera ha sido generar espacios de seguridad para personas que hayan sido agredidas, que hayan sufrido agresión o que las estén sufriendo, ¿no? Como un espacio de seguridad, porque llevábamos un protocolo de actuación, pues intentábamos que el espacio fuera lo más seguro posible. En segundo lugar, por supuesto, visibilizar las agresiones machistas dentro del movimiento, ¿no? Y hablar, por tanto, de que el movimiento, al tener una naturaleza política, como cualquier movimiento de liberación, pues tiene que por fuerza posicionarse, ¿no? Frente a otras formas de opresión y además sin medias tintas, nada de escuchar las dos versiones, nada de todas las cosas que escuchamos cada vez que exigimos un posicionamiento férreo, ¿no? Frente a una agresión. Esto por varios motivos, ¿no? Porque, por un lado, es importante que nos posicionemos respecto de otras formas de opresión, porque básicamente, al menos nuestra intención es atraer a gente politizada ya al movimiento, ¿no? Es importante hacer ver a la gente que, bueno, como que conecten, ¿no? Que la liberación, la opresión que sufren los animales, pues también hay un movimiento de liberación detrás respaldándolo, ¿no? Y la situación de los animales es una situación de injusticia, igual que lo es una situación de injusticia en cualquier otro movimiento político, ¿no? Cualquier otro movimiento de liberación. Entonces intentamos como conectar eso, ¿no? También Por una cuestión de solidaridad y apoyo mutuo, ¿no? Por ejemplo, en casos de represión, pues tiene que haber una red de activistas y de movimientos que esté conectada y que en un momento determinado puedan hacer frente a una situación de represión y que no nos quedemos solas, ¿no? Porque ya ha pasado y es como, o sea, puede pasar que si no nos conectamos con otra gente, con otros movimientos, aparte que no aprendemos las cosas que han hecho, que hacen, o no podemos dar posibilidad a nuevos diálogos, ¿no? Con la gente y con otras prácticas, otras herramientas, pues tampoco nos estamos asegurando, ¿no? Que si en un momento de represión, pues podamos hacer frente de forma colectiva, ¿no? Y también, por supuesto, muy importante, es muy importante que nos conectemos con otros movimientos y que nos posicionemos realmente frente a agresiones y a otras formas de opresión dentro de la esfera humana también, porque si no lo hacemos y no tenemos un enfoque de transversalidad de verdad, pues puede pasar que haciendo una campaña, a lo mejor por los animales, caigamos en agresión cultural, en racismo, o que a lo mejor haciendo una campaña por la lucha de clases, pues caigamos en machismo, o caigamos en especismo, o caigamos en racismo, o caigamos en capacitismo, o en, digamos, que pisemos el trabajo de compis que están haciendo, forman parte de otros movimientos de liberación, ¿no? Y aquí tienes el siguiente audio. Perdonad la precariedad de hacerlo así con los audios, está siendo casi en directo. Si vemos que al colgar el podcast esta parte no se oye bien, volveremos a ponerlo en el siguiente programa porque nos parece como súper importante, ¿vale? Y ahí va el siguiente audio. En cuanto a si es la primera vez que marchamos junto a este bloque, es el segundo año que se convoca esta multitudinaria manifestación para hacer visible nuestra lucha por el fin del especismo. El año pasado también estuvimos presentes convocando un bloque no mixto de transfeministas por la liberación animal. Sentimos la necesidad de que existiera este espacio seguro dentro de la manifestación y también como espacio de reivindicación de la lucha feminista, que tantos lazos tiene con el antiespecismo. Y bueno, dada la buena acogida del bloque y que seguimos viendo necesaria su existencia, este año hemos querido continuarlo y marchar en este caso junto a los compas del bloque LGTBI. El porqué de un bloque no mixto radica en la necesidad de que sea un espacio seguro en el que se puedan visibilizar las agresiones sufridas dentro de esta lucha y visibilizarlas desde el empoderamiento. Muy bien, esta era la respuesta a la pregunta, si cuando le preguntamos si se había convocado antes, el porqué de un bloque no mixto, y perdonad porque antes el de motivaciones se ha cortado y había una segunda parte y no me he dado cuenta. Aquí ya es el final de las motivaciones del bloque no mixto. Lo siento un montón, es que se me ha mezclado todo. Ahí lo tenéis ya, el final. Por último, otra motivación que teníamos a la hora de hacer el bloque no mixto era que para nosotros era una forma de mandar un mensaje, ¿no? Y decir al movimiento de liberación animal, en un momento tan importante como la manifestación estatal del 4N, ¿no? Decir que nos da igual lo importante que sea, nos da igual el trabajo que haga por los animales, nos da igual si dedica su vida entera a los animales, si hace lo que sea. Si es un trabajo fundamental y maravilloso por los animales, si eres un agresor, vamos a ir a por ti. Y nos va a dar igual que sea el presidente de una organización, que haga lo que sea, nos da igual. Vamos a ir a por ti, ¿no? Porque estás haciendo. Porque si no lo hacemos, y esto ya es como un mensaje que queremos mandar en general al movimiento, si no nos posicionamos, estamos mandando un mensaje de que todo vale. Y todo no vale. Todo no vale, por supuesto que no vale. Igual que no valen grupos fascistas dentro del movimiento antiespecista, porque vamos a tolerar violencia machista, porque vamos a tolerar violencia racista, porque vamos a tolerar clasismo dentro del movimiento, porque vamos a tolerar capacitismo, porque vamos a tolerar todo este tipo de agresiones, ¿no? Y de opresiones que en vez de tolerarla y mandar el mensaje de que no importa, siempre que hagas trabajo por los animales, da igual lo que hagas, no. tenemos que hacer un trabajo con los animales, pero tenemos que hacer un trabajo con los animales respetuoso con y realmente posicionado con otro movimiento de liberación, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a los compañeros de Transfeministas por la Liberación Animal. Y bueno, es un discurso que que me representa totalmente. Vimos una foto de la pancarta donde se podía leer agresores fuera del movimiento antiespecista, pues tal cual, ¿no? No se puede decir más claro. Pues eso, una vez más, muchas gracias por los audios enviados y, bueno, perdonad a lo mejor la precariedad del a la hora de poner los audios, que ha sido un poco difícil. Bueno, les mandamos muchos besitos. Y vale, vamos a poner otro tema de Samantha Hudson y ya tenemos aquí a una compañera que luego nos va a explicar por qué estamos hoy poniendo tanto a Samantha Hudson. Esta canción se llama Super Preñada. No nos liamos. Le di besitos, así, piquitos. Muy normal todo. ¡No! ¿Cómo voy a hacerle eso? No. ¿Qué hago ahora? Pues me estoy cortando las uñas. ¿Samira? Ah, es que me acabo de dar una arcada. Sí, no sé qué me pasa últimamente, estoy como... Algo me ocurre y crece en mi interior. Es algo extraño, no tiene explicación. Sufro mareos, vómitos y dolor. Cago en la puta, ¿y ahora qué hago yo? Súper preñada y solo con 16. Súper preñada y me acaba el bachiller. Súper preñada y ya no sé qué hacer. Salve María, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Amén. Quiero ser como la Virgen María y preñarme solo por gracia divina. Quiero parir y que recuerden el día y que celebren la ocasión en que parí mi bebé. Ah, no saca. Buenas de nuevo. Si te acabas de incorporar, estás en Radio Malva, en el 104.9, en el programa de Tu Furia. Y bueno, pues hoy tenemos a una invitada que va a hablarnos de esta jornada que se hace por tercer año, si no recuerdo mal, ¿no? En Valencia, que es el Fuera Policía de los Tres Vides. Buenas, Andrea. Vale. Hola otra vez. Hola. Bueno, tenemos problemas técnicos. Pues bueno, pues háblanos de este evento tan guay. Pues sí, es muy guay, la verdad. 18 de noviembre, por eso es importante recordarlo. Bueno, sí, este es el tercer fora que estamos haciendo aquí en Valencia. El primero lo hicimos hace como un año y medio, lo hicimos en la fustería, aquí en el Cabañal. La idea un poco de estos eventos es, bueno, pues juntarnos unas cuantas que nos podemos identificar como queers o no, podemos entender queer de una forma como bastante amplia, más allá de los ejes de sexo, de sexualidad, género, sino también desde una perspectiva de raza o de clase o de otros tipos. Y entonces, bueno, nos juntamos, no es que seamos un colectivo identitario, sino que nos vamos juntando cada vez que alguien se supermotiva para empezar a montar uno de estos eventos, que la idea es eso, que sean eventos de varios tipos, ¿no?, con diferentes temáticas, y para conseguir, digamos, beneficios que luego que puedan ser redirigidos a Peña, por aquí por el barrio del Cabañal, que esté, pues digamos, en el punto de en el punto de mira de la policía, por sus cuestiones relacionadas con la vida, ¿no? Más allá de su ideología, más allá de si ellos son agentes activos o militantes en la respuesta al capitalismo y a la gentrificación del Cabañal, sino que por sus propias condiciones de quiénes son, cómo son, sus historias familiares, etcétera, no se les queda en el barrio y se les multa constantemente, se les maltrata, digamos, sobre todo a través de la policía. Y la idea es eso, coger la pasta esta y dársela a esta peña. El primer fora fue con el tema de posporno, que estuvo muy bien, la verdad, porque pues era pues en la Fuste pues tuvimos una cantidad de gente bastante variada, que creo que igual era de las primeras veces que escuchaba o veía desde luego algo de posporno, y estuvo muy guay. Y la pasta era para una compa que por su racialización, digamos, había sido atacada por la policía y queríamos apoyarla. El segundo fue pues un poco con el rollo del punk feminista y trajimos a una peñita así de Berlín, Respect My Fist y otras, y bueno, y aprovechamos para juntar unos cuantos grupos de punk feminista bastante guapos de aquí de Valencia. Y sí, que estuvo tocando Nidari también. Sí. Y Presas del Producto, y bueno, la verdad es que luego tuvimos un fiestón bastante guapo y bueno, también había gente por aquí, ¿no? Esto pues Peanut Envy, también de Berlín. Carmen, que estuvo por aquí también rapeando, estuvo muy bien. Y para este caso el tema son las artes escénicas, entonces vamos a hacer un evento que va a empezar en Lorta a las 5 de la tarde con un taller de Siri Tara Noir, que es una activista de hace muchos años, internacional, no sé cómo decirlo, que ella es bailarina también, entonces trabaja un poco desde la danza cuestiones anti-rappers, vamos. Es un taller que no tiene desperdicios, vamos, invito mucho a la gente a que venga. Luego vamos a tener... Ay, espera. La chuletita. Que me lío. Sí, luego vamos a tener eso, bueno, vamos a presentar el proyecto. Después tenemos Vagines, Vergoñes y Altres Vivencias del colectivo Gemega. Y después vamos a tener a un compa, Alexander Ríos, que es un artista colombiano con una trayectoria artística muy guapa y que tiene, aparte de muchas otras cosas, como hace muchas cosas de fanzines, otras cosas así más de tipo experiencial, entre así como la vida y el arte, pero también tiene un trabajo de performance muy interesante y va a venir con La decadencia de la fantasía, que va a tratar un poco pues de qué pasa con la promiscuidad que se asume por parte de que se asume de los maricas, ¿no? Y qué pasa cuando hay cuestiones de raza y de colonialidad que se cruzan. Sí, estas cosas nos suenan un poco. Bueno, y le mandamos muchos besitos porque Piro y yo le conocimos en el Encuentro Marica, ¿no? Bueno, yo lo conocí de antes y es muy guay. Yo lo atestiguo. Sí, sí, súper recomendable, la verdad. A las 9, por eso, Alexander, y luego tenemos más tarde, a las 9:30, cuando acabe Cancaneo, que bueno, no hace falta que se les presente porque son, y si no, deberían ser mundialmente conocidas, porque vamos, te partes la caja más no poder. Luego vamos a tener a Alicia Ramos, que es una activista trans de bastante largo recorrido así de contexto madrileño, que va a hacer, bueno, que va a cantar. Y después nos vamos todas juntas al Nido, para respetar también las normas del Horta. Nos vamos a ir al Nido, donde vamos a tener a Vera, que va a hacer un acústico. Y luego vamos a tener a nuestra querida Samantha Hudson, de quien somos muy fans. Muy, muy fans. Pero la verdad es que fue como en plan de... sería la hostia si viniera esta persona. Ya, pero ni de coña. O sea que no, venga, va, voy a escribirle. Y así tan sencillo como escribirla. Y nos dijo que si la pasta era para movidas anti-repre, digamos, o que fue, vamos... Si era para una cuestión de coger pasta para peña que lo necesite, pues que se animaba. Así que encantadas con Samantha. Que eso también es muy guay, ¿no? Porque yo alguna vez la he puesto, la música, ¿no? Y como siempre alguna peña pues hace el comentario de ¡ay, es una diva! No sé qué, y es de bueno, vale, es una diva. Y luego por otro lado es como, joder, basta que le llames para que venga... ¿No? No ha costado nada, es muy guay. Sí, que a veces te piensas que porque la gente haga cosas como guapas quiere decir que no puedes, que solamente van a hacer las cosas cobrando y cosas así, y te encuentras con que es al revés. Y bueno, y luego tenemos para cerrar a DJ Kinky Kill y las Patis Difusas DJ Set, también mundialmente conocidas, que bueno, con eso sí, muy importante, a las 3 nos vamos todas, y no solo del Nido, sino que nos vamos de la calle también, tenemos que... bueno, todas echar una mano en estos momentos tan complicados de la noche. Y bueno, qué guay, pues eso, animamos a la gente a que se pase por Lorta a partir de las 5 el 18 de octubre. De noviembre. Pero sí, vamos es que a traer me he quedado con lo de la URSS. Con lo de octubre. Sí, sí, animaos, que la verdad que también lo hacemos un poco por ofrecer un poco también a, yo qué sé, a esta ciudad algunas cositas así como un poco, bueno, que no son tan fáciles de ver por aquí, ¿no? Y que también descentralizar los eventos y las movidas que se hacen de tipo queer y así, más allá de las grandes ciudades. Claro, ¿no? Como que siempre pensamos que se hacen, y es verdad, se hacen muchas cosas feministas, ¿no? Y te da la sensación de que se hace un montón de cosas de género y tal, pero luego... cosas propiamente quiz, transmaricabollo, todo esto, nos cuesta, ¿no? Nos cuesta tener eventos de esta... más autogestionados, sí, y sí, en espacios, claro, liberados y tal. ¿Quieres decir algo más? No, creo que ya está. Vale. Pues bueno, volvemos a poner a Samantha Hudson, esta vez el tema que la hizo ser famosa, el maravilloso Soy Maricón, por el que, bueno, tuvo su profesora, creo que tuvo algunos problemas en Berlín, problemas legales con el ultracatolicismo español, pero que es un súper temazo, y vamos, yo recuerdo haberla bailado a lo bestia en Madrid muchas veces, así que pues allá va. Samantha, soy yo, Dios. Y vengo a decirte que a pesar de tu devoción y tu admiración por la iglesia, no puedo incluirte en mi rebaño porque eres maricón. Soy muy fresca y se ve que a las monjas eso les molesta. Soy maricón y me encanta Jesús. Jesucristo. Pero eso no le importa mucho al puto obispo. Me echó de la iglesia por estar montando el pollo. Y yo solo le gritaba a Jesús que me lo follo. Soy maricón, pero también soy cristiano. Ellos no me aceptan porque follo por el ano. No sabía yo que el sexo anal fuera un pecado. Seguro que la Virgen ya lo había practicado. Soy maricón, maricón, maricón, maricón, maricón, maricón, maricón, soy maricón. Soy maricón y me hago llamar Samantha. Pero no penséis que me tapo con la manta. Simplemente me arropo con mi fe cristiana. Porque para eso soy tan virgen y tan santa. Soy maricón y la iglesia me ataca. Pues me hago dedillos por donde hago caca. Y aunque rece todos los días del calendario, siempre pensarán que la chupo en los baños. Soy maricón y sé que soy muy promiscuo. Pero eso no les da derecho a ser ariscos. Aparte de TS cultivo mi fe cristiana. Si me sale un herpes es la Virgen quien me sana. Soy maricón, maricón, maricón, maricón, maricón, maricón, maricón, soy maricón. Bueno, de nuevo, pues nada, nos queda ya poco rato de programa, ya vamos acabando. Y bueno, no queríamos terminar este programa sin felicitar el año que ha cumplido la librería United Minds, que han hecho estos días actividades, su aniversario. United Minds es una librería que lleva peña racializada y que mueve libros principalmente de esa temática. Y bueno, que puedes encontrarla en la calle Castanto Peñas 52 izquierda, aquí en el Capi Casal. Y bueno, que si queréis libros sobre decolonialidad o temas antirracistas, etcétera, pues no vayáis a la Casa del Libro, si, o bueno, id allí, o a cualquier persona blanca del rollito, ¿no? Digamos, sino id aquí a, si de paso apoyáis el proyecto, que eso, que es peña muy guay. Y aprovechar también los eventos que hacen y eso, como que generalmente tiene una agenda bastante bastante guay, es abierta a Peña Blanca y la verdad es que es bastante de agradecer. Tienen página de Facebook, que se llama así también, United Minds, estoy hablando de página de Facebook. Y luego tienen página web, que es unitedmind.es. Así que pues eso. Pues allí podéis encontrar un libro que presentaron hace poco en la universidad y fue una jornada que estuvimos, también estuvo Andrea, estuvo Piro también, bueno, fuimos ahí un convoy y que la jornada se llamaba Lo queer no te quita lo racista, donde se presentaba el libro no existe sexo sin racialización, en el que participan varias personas, todas racializadas, evidentemente, y se presentó el fanzine que se llama Anales Coloniales, que es la segunda parte de como de una serie de fanzines. Entonces, que se me oye poco. Nosotros nos pillamos el libro, nos gustó un montón y bueno, queríamos leer un texto que está escrito por Kenza Bencidán, que es un compa que conocemos y que le mandamos también un abrazo desde aquí, y el título de su texto es ¿Qué coño es eso de la fragilidad blanca? Hemos querido leer este texto para ahora porque se explica lo que es la fragilidad blanca, que es un poco lo que pudimos ver en el momento en el que un grupo no mixto de personas racializadas hace un evento abierto, ¿no? Y las reacciones que suscita, ¿no? En la Peña Blanca, que tenemos mucho que escuchar Y bueno, ¿no? Como que ves que hay gente que se pone tensa, que hay gente que se pone así como un poco incómoda y empiezan a excusarse o no, o incluso cuestionar que exista esa no mixticidad, ¿no? Y entonces es como, pues eso, ¿no? También cuidado porque con estas cosas podemos hacer desestabilizar un espacio que puede ser un espacio seguro para estas personas, ¿no? Ya que abren la mixticidad. Y eso, entonces lo vamos a leer, que no es muy largo, no es muy corto, pero nos apetecía leerlo. Es que también en España somos los africanos de Europa. Es que, en verdad, si no solucionamos el problema de clase, no podemos hablar de racismo. Aquí en Cataluña no somos racistas, no forma parte de nuestra cultura, porque los españoles son racistas con nosotros. Yo no tengo la culpa de lo que hizo mi abuelo en Marruecos. Yo me he criado con gente mora y gitana, no puedo ser racista. Las transfeministas tenemos una visión interseccional de las opresiones, y como soy boyera y precaria, no puedo ser racista. ¿Cómo? ¿Yo racista? Si en mi viaje a Latinoamérica entendí vuestros problemas y tengo hasta una segunda familia ahí. Esta es tan solo una breve muestra de algunas de las perlas que he oído en debates sobre el racismo con gente blanca. Al principio me costaba identificar este tipo de comentarios, los metía en el amplio saco de comentarios racistas sin entender su especificidad. Pero todos ellos tenían algo en común, eran culposos y defensivos. Yo hablaba en primera persona como persona racializada, señalando algunos comentarios o situaciones racistas, y me encontraba con la sorpresa de tener a una persona blanca justificándose, evadiendo el tema, contándome su dura vida como persona blanca. No pudiendo escucharme, defendiéndose de la escucha de lo que para muchas es simplemente nuestra vida. Me costaba entender qué operaba en estas situaciones, como si de una fórmula matemática se tratase. El resultado era siempre el mismo. Les blanques hacían un despliegue de culpa atacante sin dar lugar a la escucha. Esto, a grandes rasgos, es la fragilidad blanca. Pero, ¿de dónde coño sale esto? ¿De qué se defiende una persona privilegiada ante una persona racializada? El lenguaje, tanto institucional como cotidiano, usado para hablar de racismo, es blanco. Se construye en torno a una mirada única, eurocéntrica, heterocentrada, falocéntrica y logocéntrica blanca y colonizadora que se defiende apelando al individualismo para justificarse. Es una mirada que se genera y mantiene en el tiempo desde el privilegio. Es una mirada que decide no asumir la responsabilidad histórica que la construye, una mirada que se mantiene alejada de las otras miradas, de otras perspectivas y de otras realidades. La historia siempre ha sido contada desde la blanquitud, desde el descubrimiento, colonización de América, pasando por la supuesta civilización de las poblaciones, hasta llegar a la imposición de una democracia falsa. Estos procesos históricos tienen como resultado la creación de una jerarquía moral que se construye siguiendo las líneas geopolíticas que dividen el norte global del sur global. Jerarquías que tienen la finalidad de hacernos creer menos, menos civilizados, menos inteligentes y menos bellos. Por lo tanto, vemos como un blanque se defiende de la posibilidad del desplazamiento de su propia mirada segura, se resguarda de la incomodidad que le genera asumir su responsabilidad en el entramado euroblanco. El blanco es incapaz de escuchar y validar la experiencia del otro. Cuestiona, interrumpe, minimiza, busca paralelismos y despliega un majestuoso abanico de agresiones racistas para deslegitimar a quien tiene enfrente con el único objetivo de rechazar el apelativo de racista. Eso es la fragilidad blanca. Y los euroblanques me preguntan, ¿qué coño es eso de la fragilidad blanca? ¿Quieres seguir? Bueno, mientras le pase el texto a Andrea para que siga leyendo, digo que hace una cita al texto Fragilidad Blanca, que lo podéis encontrar en internet, que recomendamos muchísimo para ser buen aliado de la lucha antirracista. Vale, pues sigo. El término fragilidad blanca fue acuñado por la pensadora gringa Robin DiAngelo en su texto White Fragility. Ahí analiza el origen y las consecuencias de la fragilidad blanca en el ámbito anglosajón. En el Estado español, el racismo se articula a través de mecanismos más invisibilizados que en otros lugares del mundo, por lo tanto se expresa de forma más oculta. No existe un debate público alrededor de cuestiones relacionadas con el colonialismo y la discriminación racial. Sin embargo, siguiendo a DiAngelo, podríamos confirmar que vivimos en un contexto en que se mantiene la peligrosa idea de que no tenemos un problema de racismo. Esto implica que cuando se señala el prejuicio, la población blanca a menudo no está lista para reconocer las formas en las que hiere al resto. Se cierra cita. Los pocos debates que abren, tanto dentro como fuera de las instituciones, suelen ser protagonizados por personas blancas y, por tanto, siguen operando desde su espacio de confort y privilegio. La actriz negra y estadounidense Gretchen Palmer ha escrito: he llegado a darme cuenta de que no muchos, de que muchos conceptos y frases que pensaba que me convertían en no racista son justo la prueba de que sí lo soy. Cierro. Dice: como ella, es realmente urgente revisar y enfrentar de forma colectiva individual este tipo de dinámicas en los espacios que se dicen seguros, como aquellos que promueven los feminismos. Las personas racializadas también queremos esa anhelada seguridad y no tenemos la obligación de hacer pedagogía a blancos y blancas y blanques. Necesitamos construir un tejido colectivo feminista y antirracista para asumir y aceptar que una misma puede ser también opresora. Esto pasa por asumir que la mayoría de colectivos feministas, transfeministas y queers están construidos desde el pensamiento blanco y, por lo tanto, son intrínsecamente racistas. Para trabajar contigo, o simplemente para trabajar a nivel político, necesito que cuando me mires, me veas, que cuando me oigas, me escuches. Que dejes de ocupar todo el espacio y no intentes callarme. Que dejes de exotizarme y empieces a respetarme. Que dejes de reapropiarte de culturas y opresiones y te hagas a un lado. Entonces, es imprescindible que entre las personas racializadas construyamos espacios para y solo para nosotres. Que nos apoyemos y demos el lugar que se nos niega en el mundo blanco. Mientras, por otro lado, es importante que las personas blancas de los movimientos transfeministas, LGTBIQ o queers, tomen responsabilidad y conocimiento de su propio racismo y de sus estructuras de funcionamiento blancas, coloniales y opresoras. Yo creo, bueno, sí. Yo creo que precisamente en este último párrafo, ¿no?, como que nos apela directamente, ¿no?, que nos pide que tenemos que tomar responsabilidad y conocimiento de nuestro propio racismo, yo creo que aquí es importante tener en cuenta que, por un lado, este texto está escrito, es un trabajo que están haciendo gratuitamente para nosotras, y eso ya es algo, o sea, ¿cómo decir? Solamente trabajarnos nuestros privilegios no va a llevar a nada más que algo que es bueno para nosotras, o sea, como personas blancas, trabajarnos nuestros privilegios es un bien para nosotras, no para la peña racializada. Esto, trabajarse los propios privilegios, está muy bien y es necesario, pero debe de ir, en mi opinión, aunado a ese concepto, me parece muy interesante, que últimamente lo escucho bastante, que es el de reparación. La reparación tiene que ser hacia afuera, no solo hacia nuestras comunidades blancas y seguir eternamente cuestionándonos cuáles son nuestros privilegios, sino ese doble, esa bidireccionalidad, digamos, del trabajo antirracista. Yo creo. Y también hace poco vi un vídeo que nos pasaron donde personas racializadas decían como que no necesito un aliado, necesito un cómplice, ¿no? Eso. Exacto, sí. Lo hablábamos el otro día, creo, ¿no? De muchas veces cuestionarte los privilegios de una manera teórica, pues bueno, está muy bien, ¿no? Pero luego muchas veces hay situaciones en las que a lo mejor las personas blancas o europeas, ¿no?, pueden usar ese privilegio para poner el cuerpo, ¿no?, como barrera para evitar represión, para, ¿no?, como aprovecharse de que las autoridades con los cuerpos euroblancos pues se comportan de una manera distinta que con las personas pues afrodescendientes o sin papeles o inmigrantes, ¿no? Y me gustó mucho esa frase, lo de no necesitamos aliados, necesitamos cómplices, ¿no? Pues que te pongas a lo mejor en primera línea en una manifestación antirracista si van a reprimir, o incluso, ¿no?, pues el otro día me contaron un proyecto que hay de gente que se va a Palestina, en una zona donde se recoge la oliva, y va gente europea a recoger esa oliva porque está en una zona donde disparan a los palestinos que las recogen. Entonces, cuando van personas europeas, pueden recogerla sin que les disparen porque les tratan de una manera diferente, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí eso me pareció un proyecto de, vale, eso también es usar, ¿no?, el... Sí, como en términos así como muy activistas, por ejemplo, esos ejemplos son muy buenos, ¿no? Pero a mí me parece que también el término de reparación va hacia cosas más de la propia vida, ¿no? Como, por ejemplo, el hecho de que podamos tener más pasta que ellas. Entonces, intentar, a veces es tan sencillo como que pagar a la peña racializada por determinadas cosas que a lo mejor no le pagarías a una persona blanca, pero está... ¿no? O sea, que sí, o sea, por un lado creo que podemos ayudar de esa forma, o más que ayudar, pero también la reparación va también, yo creo, por otros lados, así más como también económicos y de sí, sí, como más materiales. Sí, esto en internet y en Twitter se estuvo hablando un montón sobre bueno, una activista que había cobrado por una charla, ¿no? Y la gente se la había echado al cuello. Y esto no se hace tanto, ¿no? Con las personas que no están racializadas, por ejemplo. Ella dijo eso, ¿no? Que no es casualidad, que sea una mujer, que sea boyera, que sea negra, ¿no? Como que de repente, ¡pum! Se le criticó mucho, mucho esto. Es que ahí ahora no recuerdo el nombre. ¿Tú quieres comentar algo? Ya, se nos acaba el tiempo. ¿Quieres comentar algo más? No, que creo que... Creo que como lo que estamos intentando hacer aquí no es... O sea, es que en la presentación precisamente hicieron una mención muy importante que está aquí al principio, ¿no? Lo del logotipo. Ay, sí. Sí, lo iba a comentar antes mal. No se permite uso comercial de la obra ni la generación de obras derivadas por parte de personas euroblancas o colonodescendientes. Pues yo personalmente, que me dedico mucho a la investigación y a escribir y tal, ¿no? Era como... Yo leía este libro y era como, vale, no quiero tomar nada de aquí... Pero a la vez sí, pero no, ¿no? Como creo que es una metáfora política práctica que es verdad, o sea, que las personas blancas nos beneficiamos económica e intelectualmente de la producción de peña racializada. Sí, totalmente. Y yo creo que lo que estamos haciendo aquí, a través de leerlo y todo eso y darle un poco de bombo, digamos, a este libro, es desde ese lugar de o sea, no estamos intentando como tomar esto para nosotras, sino intentando como darle un poco de voz, ¿no? Sí, sí, por otros lados. Bueno, recordamos que ese libro lo podéis comprar en United Minds, en la librería United Minds. Vale, nos vamos. ¿Quieres despedir? ¡Qué prisas! Bueno, que nada, se nos ha hecho tarde el programa. Teníamos también para leer el comunicado que ha salido ahora de las agresiones que ha hecho el grupo Minority One, pero bueno, lo vamos a dejar para el programa que viene. Bueno, entonces sí, visibilizar el tema de Minority One, al menos para que la gente sepa que hay movida con esta peña, también movida con Lágrimas de Sangre. Hemos visto que, bueno, que van a tocar en el festival, pues yo qué sé, peña, no vayáis al festival, yo qué sé. Es que después del comunicado que salió del festival del año pasado, no es un espacio seguro, no es un espacio que animemos a ir, y si vais es para robar allí, boicotear y que pierdan dinero de alguna manera. Y costrear mesas y tiendas de campaña y sacos, que eso siempre está bien. Que no, en serio, que el próximo programa en principio vamos a hacerlo de machismo, homofobia, transfobia, etcétera, en el hardcore, en el punk. Y evidentemente volver a Marta. Así que pues nada, os dejamos con Sudor Marica, con Chocolate Remix. Y bueno, podéis leer el comunicado, sin tu permiso, en respetoxsororidad.blogspot.es, ¿vale? La página de Sin tu permiso está bastante chachi para estas cosas, ¿vale? Totalmente. Que lo dicho, os dejamos con Sudor Marica y Chocolate Remix, Las Invertidas, disfrutadlo y que vaya bien. 18 de noviembre, fora. Eso, el 18 de noviembre, al Pro Policía. Yeah,